Diabolus y Música, nuevamente en el aire, el intervalo del Diablo abre sus puertas. Programa número 108, viernes 17 de septiembre, 2021 es el año. ¿Cómo le va, señora Alejandra? ¿Cómo le va, señor Ricardo? ¿Todo bien? Sí, muy bien, con el dolor de haber cumplido con mi deber laboral, así que de haberte ganado y me siento pan re con bien. Tu sudor, que está totalmente buenísimo, porque la verdad que yo estoy contenta que estés laburando y cansado. Prefiero verte cansado y bien y no descansado y con la cabeza así media rota, como un montón de argentinos después de la pandemia, ¿no es cierto? Así sí, que no es suficiente con la pandemia que... Y sin la pandemia tampoco, había un montón de argentinos que se quedaron sin laburo, no hablemos mejor de política. Y así que, bueno... esto se resuelve con políticas, ¿no? Sí, se qué sé la yo. Jeta sí, toda sí. La vida que esto sí, es una cuestión que se arregla con la política y bueno, ahí está, sí, a los claro, golpes, a los golpes. Sí. Entonces, vale. Las cortinas del programa del día de hoy van a ser de King Diamond del álbum Conspiracy. Y sí, porque evidentemente esto. Me inspiraron los no, amigos no, conocidos tampoco, pero bueno, los que están ahí. Midiéndose el largo del miembro para ver quién la tiene más grande, porque lamentablemente que pone el traste somos nosotros. ¿Viste el nivel de bajeza, el nivel de poca pero calidad humana? ¿Te sorprende? No, ¿te sorprende? Lo que pasa es que sí soy consciente de que evidentemente han roto un molde. Debo reconocerles que han roto un molde. Son completamente y absolutamente soberbios y maleducados. Hace años que descreo. Mal, así que... Voltearon gobiernos, hicieron lo que quisieron. No, increíble. Claro, pero vos Rúa, de un enemigo declarado esperás una puñalada. No de un amigo. No de un amigo, no hay nada peor que la traición. Si tu amigo es político... Sí, bueno, entonces fíjate en los con 70 quién te rodeas. Se arreglaban a los tiros. En sí, los 80, dicen, en los 90 también te mandaban la patota. Claro. Y ahora no, ahora son con tweets. Twist faltándose respeto y nosotros como unos boludos hablando acá 10 minutos de nuestro programa donde deberíamos pasar música hablando de estupideces de gente que... Hoy tenemos mucha música programada y tenemos la entrevista con los chicos de Salta de Pudrición, la banda Trash, que acaba de sacar un disco, vamos a estar charlando con ellos y bien, espero que entre la música está programada y si no quedará como siempre para que para la terminamos de programa, escuchar en así casa es. Vamos a hacer el arranque musical a toda velocidad también. Arrancamos con Plasmatic, un álbum editado hace 39 años, en 1982. También con algo de inspiración de los amigos políticos. Coup d'État, Golpe de Estado es el álbum. Y vamos a escuchar el tema Put Your Love in Me, Plasmatic. We'll be right back. Bueno, tremendo de Plasmatic, la banda comandada por Wendy Williams. Ese disco salió editado acá y fue un disco que muchos lo tienen en su colección de vinilos y realmente es una joya. Cualquier cosa que haya grabado Wendy Williams junto con Plasmatic solista, con la sigla WOW, Wendy Williams, producido por Jane Simmons o los Kiss, cualquiera de los trabajos que hizo Wendy son alucinantes. Sí, sí, todo un ícono de la época también, la mina tenía como toda una rebeldía. Sí, totalmente. No era un producto. Increíble que se haya editado en los 80 acá, edición nacional. Hay una versión de este tema y de este mismo tema, justamente de Plasmatic, Put Your Love in Me, que hizo Devastación en el split que grabó con Pogrom. La versión, bueno, sugerencia de acá de... Sugerencia mía. Y lo cantó Brenda, Brenda de Blue Parade, y quedó Brenda Jezabel Cuesta. Sí, mortal. Grosa la voz de Brenda también. Bueno, en cualquier momento ya nos comunicamos con Salta y vamos a escuchar un tema más de los programados. Perpetual Warfare es una banda de thrash que nace en el 2006 en Bogotá, conformados por Camilo Muñoz, guitarra y voz, Wilson Muñoz, bajo y coros, Esteban Díaz, batería, con una propuesta de estilo propio, siempre en los carriles del thrash, identificado por pasajes rapidísimos de guitarra, batería, gritos estridentes, riffs pesados, melódicos, bajos machacantes, y todo eso que se acostumbra a poner en una gacetilla y que queda muy lindo. Las canciones de Perpetual Warfare narran historias de la vida real, lo que sus integrantes perciben de lo cotidiano. La protesta social es clave, fundamental en el estilo de la banda, además de la resistencia y la apología al metal. La base de su trabajo es la innovación musical y conceptual, convirtiéndose en uno de los proyectos más sólidos del thrash metal en Colombia y Latinoamérica. Noche Violenta, de Perpetual Warfare, es... presentan una nueva versión de este tema que está incluido en el EP Trash is Speed del 2011, y esta versión es grabada de nuevo para un compilado que ya editaron 10 años después del lanzamiento original. Se llama Grita o Muere, 15 años de guerra, la compilación. Este trabajo compila temas remasterizados y otros grabados o regrabados, como este, que es el single adelanto del compilado, Grita o Muere, Noche Violenta, Perpetual Warfare. Desde Colombia, Diabolos y Música. We'll be right back. Bueno, seguimos a todo trash y en la continuidad tenemos ya la comunicación telefónica directamente con Salta. Estamos comunicados con la gente de Pudrición, la banda trash que estábamos escuchando recién ahí de cortina. Acaban de sacar un disco, Huestes en Rebelión, y a ver si ya están conectados. Hola, Dani, o quién está ahí del otro lado. Hola, hola. Hola, sí, Dani, guitarrista de Pudrición. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Diabolus sin Música. Estamos comunicados con Pudrición de Salta, la banda que acaba de sacar un disco. La excusa siempre para charlar con las bandas es nuevos pasos, nuevos movimientos, cambios, cosas nuevas que están sucediendo. Y bueno, este es el caso de Pudrición y están con un álbum recientemente editado, ¿no? Así es. Bueno, gracias Ricardo por el espacio en tu programa. Sí, el disco salió hace unos meses. Y bueno, salió gracias al amigo Luis Sarmiento Poza, que bueno, somos el primer disco en salir con su sello, digamos, Alma de Acero, en formato físico. Muy bien, sí. Eso hay que aclarar porque es un CD profesional. Con la cuestión económica y muchas de las bandas están sacando sus producciones en CDR. Bueno, está bien, es una opción a la inversión del dinero, pero esto es una edición profesional con un disco pro, como se dice comúnmente, ¿no? Sí, independiente. Aparte también, claro. Contame un poco los temas que están en este disco de Huestes en Rebelión, ¿de cuándo son? ¿De cuándo están compuestos? Bueno, la banda tiene 7 años y más o menos hay un resumen de temas durante esa trayectoria. Ajá. De los temas viejos que quedaron son Muerte, Humana Pudrición y Luchando por el Trash. Sí. Y después las composiciones antes de las nuevas son Bastión, Entre en Desidia, Rabia Interior. Uh-huh. Y los temas nuevos son Western Rebellion y Tropa de la Noche, digamos, y por eso de ahí decidimos poner ese nombre al disco, Western Rebellion. La formación que graba el disco, ¿esto cuándo lo graban? ¿Fueron grabando de a poco? No, eso lo grabamos entre noviembre y enero, ¿no? Entre enero de noviembre de 2020 y enero de 2021, digamos. Ah, acá estoy viendo en la información que el flaco John está invitado. Sí, el guitarrista que era de Parelli, ahora es guitarrista de Pogrom. Sí, hace un solo. Hicimos la versión de Muerte que se llama Evil Dead en inglés. Sí. Y él participa en la introducción esa que hay del tema ese. Bien, buenísimo. ¿Y la formación de la banda ahora, hace cuánto está esta formación? Y esta formación viene de finales de 2019, más o menos, que venimos. Ah, bien. Y la formación estable y la que grabó el disco y la que seguimos ahora. Claro. Y en el momento que comienza la pandemia, ¿ustedes estaban ya con esta cuestión del disco ahí en mente? Sí, ya veníamos ya de 2019, ya pensando directamente en parar para grabar, porque siempre hablamos de grabar y bueno, estaría fecha y al final nunca nos tomamos el tiempo para grabar. Claro. Así que bueno, fue también coincidió con la pandemia, porque también decidimos grabar y bueno, vino la pandemia y obviamente no se podía tocarse nada, así que bueno, nos dedicamos de lleno a hacer una grabación así casera, digamos, claro, una preproducción nuestra para ver cómo sonaba y después ya busca un estudio para grabar. Ajá. ¿Y grabaron en Salta? Sí, grabaron en Salta, acá en un estudio que se llama Aureo Estudios, que es un amigo baterista que antes era baterista de la banda Parelli. Ah, mirá, quedó todo en familia. Juliano claro. Boitia. Entonces, ya con el disco grabado, ahí buscan a alguien que les pueda dar una mano con con el tema de la edición, o ya también tenían algunas conversaciones con el CEO del sello discográfico, Luisito Pozza. No teníamos nada, estábamos terminando de grabar. Estaban buscando un millonario, ¿no es cierto? Digan la verdad. Claro. No, la verdad es que no tenemos nada, digamos, queremos grabar, hacer la mezcla y bueno, subirlo a YouTube, a alguna red, en la página de nosotros. Claro, como hace la mayoría de las bandas. Claro, buscábamos sellos, ¿viste? Para ver si podíamos llegar a un acuerdo con Mega nosotros. Sí. Pero nosotros sí o sí queremos hacer, aunque sea un par de copias en formato físico, porque esa es la idea, queremos tener el disco. Claro. Y bueno, entonces como Luis está en Buenos Aires, amigo de nosotros de acá de Salta. Y tiene mucha plata, aparte. No, le dije que, claro, aparte de eso. No, le dije que me haga unos contactos ahí con algún sello de Buenos Aires. Ajá. Entonces me dijo, yo te averiguo, se puso a averiguar, y bueno, la mayoría de los sellos no nos convenía, ¿viste? Claro. Sí, claro, porque se quedan mayoritariamente con los discos y te dan un par a vos, y bueno, y uno que hizo todo lo gastos fuerza, de sí, grabación sí. Y componer, todo eso no nos convenía. Entonces Luis me dice, yo tengo ganas de largar mi sello, y si querés, hacemos un par de copias a través de mi sello. Bueno, nosotros no necesitamos firmar ningún contrato, las palabras de amigos valen más que eso, así que así se dio y así llegaron los discos. Mirá vos, era nomás como yo decía, buscaban un millonario. Sí, dice es que ahora tiene plata. Claro, claro, claro. Vive en Buenos Aires. Sí, me alegro sí. Por el amigo Luis, me alegro. No creo, sí, me dijo que sacó los discos y quédate en un mango. Bro. Ah, sí, bueno, ahora te va a llorar de acá hasta los próximos 15 años. Te va a llorar, pero sabes cómo, ¿no? Me alegro claro, por... Agradecido, bro. Si no fuese por Luis, no, era imposible en estos momentos sacar los discos, porque, bueno, vos sabés el tema. Sobre sí, todo sí, más difícil, sí, claro. Claro. La tapa acrílica, los discos en sí, viste que ahora ya todo el mundo ya no saca físico, así que acá era muy difícil conseguir los discos, más que nada, por eso estaba buscando en Buenos Aires. Claro, claro. No, realmente sí, la alegría es porque lo conocemos a Luis, sabemos lo que su dedicación y su amor por la música hace que haga estas locuras de producir bandas, y si él apostó por ustedes es que algo vio y sabe que necesitaba dar un primer paso firme con su sello discográfico, y por supuesto nosotros lo vamos a apoyar. Obviamente, bueno, ahora vienen los toques, ¿no es cierto? Salir a tocar. Sí, ahí te paso con Leandro. Dale. Cantante. Aprovechemos. ¿Cómo te va, loco? Leandro, vocalista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos hablando recién de los toques, tocar y volver a tocar en vivo. Ya tienen agendadas fechas, ¿no, ustedes? Y sí, tenemos la fecha para presentar el disco, digamos. Ajá. Que es el 2 de octubre, acá con banda de Salta y una de Jujuy, también que va a venir, banda de Jujuy, que estuvimos tocando también hace poco con ellos. Sí. Me invitaron a tocar allá en Jujuy también. Así que vamos a hacer una linda fiesta, loco. ¿Y esto sería como la presentación oficial, o a partir de ahora, cada vez que se presenten, va a ser la presentación del disco? No, esta sería la presentación oficial, digamos, sobre todo acá, hacerlo acá en Salta, creo que es una buena oportunidad. ¿Vos te haces cargo de las letras también? Sí, te comento que algunas de las letras ya estaban armadas, claro, cuando yo ingresé a la banda. Los temas viejos. Pero sí, de los temas viejos, los últimos cuatro temas nuevos, sí, son, traté de cambiarla y adaptarla a mi comodidad, sí, y a mi registro para poder cantarla y bueno, transmitir ese mensaje, ¿viste? Claro, ¿y qué sobre qué te gusta escribir o qué te inspiró a escribir? Y generalmente yo me baso más en las vivencias personales, como o por ahí ponerle, voy analizando las cosas que vivimos día a día. Nosotros somos todos laburantes y tenemos amigos que son del mismo palo y vemos la realidad de cada uno, ¿viste? No vamos a ir a hablar de fantasía en algo que no da. Entonces yo creo que eso le da una personalidad bastante fuerte a la banda, y ese contraste, justamente el nombre del disco lo dice, Huestes en Rebelión, es algo más representativo. Ajá. Es como llevar un estandarte, es una bandera de lucha, ¿me entendés? No levantamos ninguna otra bandera, así que es ser independiente y no bajar nunca la cabeza ni los brazos, despertarse un poco también. Claro, y aparte, bueno, es como una característica del thrash metal, el género donde están ustedes, donde se mueven, ¿no? Exactamente, pero no va tanto por ese lado, ¿viste? No es tanto que decir que, por ejemplo, decir, yo hago una banda de trash, bueno, voy a hablar sobre el alcohol, sobre la violencia, y bueno, eso lo ve cada banda. Sí, ya, seguro, seguro. Depende de cómo lo sienta cada banda. Yo siempre me aboco acá, siempre a la realidad, como te decía, ¿viste? Y a siempre dejar un mensaje, porque creo que la música sin mensaje es algo vacío, ¿entendés? Es como concientizar de cierta forma, hacer, aportar algo desde el lugar en el que estamos. Claro, sí, interesante. Entonces, bueno, una vez ya caminando, la banda tocando, el disco bajo el brazo, por decirlo de alguna manera, ¿ya vienen las composiciones nuevas o ya tienen algo ya en vista respecto a eso? Sí, ahí estábamos hablando con los violeros acá, sí, hay algo nuevo, seguramente se va a estar trabajando, así que te paso con uno de los violeros que él te comente un poco sobre el tema de las composiciones futuras. Dale, vamos a aprovecharlos. Hola, a todos. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por... Bueno, sí. Las composiciones, musicalmente la banda está dentro de los carriles del thrash metal, digamos, clásico. Algo sonido antiguo, digamos, el antiguo Metallica, el antiguo Mega, no sé. ¿Vos creés que es más o menos así la cosa? Sí, tenemos, bueno, sí, la influencia de la vieja escuela, la banda del 80, un poco de los 90, pero bueno, en el disco tenemos un tema, por ejemplo, que se llama Tropa de la Noche, que tiene un poco de speed metal. Sí. Después tratamos de hacer, cuando empezamos a componer temas ya con las dos violas, porque en un principio era una sola guitarra, ya cuando empezamos a componer ya tratamos de hacer arreglos como para que se note el trabajo de dos guitarras, y también nos gusta mucho Testament, así que tratamos de fijarnos en ese estilo que ellos tienen, como claro, para componer, sí. Todo lo que es guitarras. Exactamente, para hacer acompañar los solos y ese tipo de cosas, hacer base media. No te digo copiar, pero sí. Pero de última se le pones homenaje, decís, ¿viste? No pasa nada. Exactamente, así es, sí. Igual ya está todo inventado la música. ¿Sí? Totalmente. El arte, claro, de combinar los sonidos, ¿viste? Exactamente. Así que, bueno, un poco de acá, un poco de allá y no pasa nada. Sí, ya sé, exactamente. El sello personal de cada banda. Pero sí. El disco de ustedes suena muy bien, ¿ya entraron con el sonido en la cabeza que querían, ya el sonido definitivo, o lo buscaron ahí en el estudio? El sonido, mira, sí teníamos más o menos una idea, pero a medida que fuimos grabando, fuimos probando diferentes sonidos como que nos convencieran más. Ajá. Así que bueno, eso ya fue también con la ayuda de Juliano, que fue quien hizo la mezcla, la grabación. Fuimos probando con diferentes distorsiones, cosas así como para que nos convenciera más. ¿Quedaron conformes con el sonido final? Sí, bastante conformes. Me gustó bastante. Así que bueno, nosotros ya después de presentar el disco nos pensamos abocar más o menos a lo que sería un segundo trabajo, porque ya tenemos más o menos material y queremos trabajar en eso para tener, no sé, 8 o 9 temas. Claro, así que, claro. Sí, estamos trabajando también con nuestro batero Pablo, sí, que nos dio una gran mano, porque nosotros veníamos sufriendo, pero nos costaba a veces, ¿viste?, conseguir un batero que digamos que esté a la altura de lo que querían hacer. Nosotros queríamos. Sí, sí, porque mira, nosotros llegamos a la conclusión que a veces vos podés escribir buenos riffs, pero si no tenés un batero que te acompañe con eso, no sirve. Así que bueno, por suerte conseguimos a Pablo, que él toca muchas bandas acá en Salta. Te lo paso a él. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Bueno, ahí me estaban comentando tus compañeros de la escasez de bateristas que hay en Salta. Sí, no, hay poco. Pero bueno, estábamos trabajando todos y estoy tratando de salir. ¿Vos crees que realmente hay más guitarristas que bateristas en Salta? Porque a veces esas cosas pasan. Sí, la posta sí, hay mucho más guitarristas, pero batero no. Batero, digamos que está por todos lados, no paramos nunca. ¿Y vos estás en otros proyectos también? Sí, estuve en otros proyectos, pero era música más tranqui. Sí, pero ahora estás a full con Pudrición. Sí, estaba muy a full con el tema del disco, todo. Claro. Ahora sacando el segundo material, como estamos hablando. Ajá. Así que todo bien. No, pero me refiero a de repente hacerle la gamba a otra banda, tocar otras cosas en batería, a eso sí, me no, refiero. Claro, pero yo por otras bandas ya como que trabajo, ¿viste? Ya trabajo ya directamente. Ah, de, tipo sesionista. Sí. Sí. Ah, muy y bueno, bien. Yo cuando empecé con ellos, yo le empecé a hacer todo por maqueta, ¿viste? Sí, la bata. Sí. Así que así empezamos a salir, igual empezamos a buscarle todas las cosas. Bueno, ese es interesante porque eso es la tecnología te ayuda, ¿no? A hacer esas cosas. Sí, hoy en día sí. Y eso de repente permite que la banda pueda tener material nuevo, de repente subirlo a las redes, compartirlo. como que hay continuidad, como que la banda no está parada, durmiendo, ¿no? En todo caso. Claro, claro. Bueno, eso es que no, la cosa es no parar, ¿viste? Si parada ya fue. Sí, hoy en día, por lo que es la vorágine de la información, hay que estar, pero despierto 24 horas. Claro. Es una cosa de loco, sí, en una vorágine muy, muy fuerte. Bueno, no sé, ¿qué les gustaría comentar o difundir o decir? ¿Tiene algo en particular? Cualquiera, todos, cualquiera de la banda, esto es general para todos. Hola, Ricardo, sí. Te comento, sí. Bueno, hace una semana atrás firmamos el video oficial Western Rebellion, que calculo que de acá de un mes ya va a salir, lo vamos a publicar, seguramente lo vamos a mandar al amigo Luis ahí, ajá, para que tenga la primicia, así que también vamos a hacer un streaming mañana a la tarde, sí, para la Argentina Metal Fest, creo que va a salir en noviembre. Ah, para la fecha de noviembre. Para la fecha de noviembre, y bueno, y tenemos el 2 de octubre la presentación oficial del disco, y después de eso tenemos pensado ya directamente sentarnos a componer ya con acá con el otro guitarrista y el cantante. Claro. Así que esos son los planes, digamos, inmediato, a corto plazo, sí. A corto plazo. Sí, está bien, bien armado para lo que queda del año, ¿no? Que no es mucho. Sí, igual este año fue pasado volando, viste que ahora se están levantando las cosas, sí. Ya hay más posibilidades de tocar, así que bueno, aprovechando de hacer la presentación, que es lo más importante, que queremos sonar mejor que cuando que grabamos el disco, digamos. Sí, aparte, una vez con el disco físico circulando, ya van a empezar las invitaciones y todo tipo de esas cosas que suceden cuando una banda saca un disco. Sí, esperamos eso. ¿Qué de los temas, de los 10 temas que están en el disco, con qué tema crees que se pueden identificar más para que cerremos después la charla? Sí, como el nombre del disco, Western Rebellion, más o menos reflejamos lo que estuvo pasando en estos últimos tiempos, ¿viste? La rebelión en Chile, en Colombia, lo que pasó acá en Argentina mismo, digamos, en el último tiempo. Estamos totalmente disconformes con cualquier tipo de gobierno, no nos cabe ninguna bandera en ningún partido político, y bueno, por ahí nosotros el título le damos porque pensamos que queremos que las huestes se despierten y dejen de estar durmiendo, bro, como estamos, aunque sea... Claro. A través de un mensaje musical, ¿viste? Yo creo que... Y eso es lo que nos representa, digamos. Sí, y bueno, en realidad el despertar es el despertar de todos los seres humanos, ¿no? Obviamente que el mensaje lo está dando a través de... Montado en la música del thrash metal. Pero, ¿ustedes creen que con la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia... ¿En qué cambió algo en tu punto de vista con respecto a la humanidad, con respecto a tus amigos, a vos mismo? ¿Vos crees que la pandemia hizo algo en tu persona, más allá de lo físico o de la enfermedad en sí, no? Y sí, yo creo que dejó más evidente los privilegios de algunos, los sectorizados. Vos mismo sabés que está en Buenos Aires, fíjate que algunos tuvieron de fiesta, mientras acá nosotros si salíamos nos metían en cano, multa, lo que sea, sí, ¿viste? Sí, pandemia fue para algunos, no para todos, digamos, acá sobre todo en el heavy metal, acá en Salta, es muy complicado conseguir un local para tocar, y claro, en medio de la pandemia había fiestas bailantes, todo eso, o sea, nunca fue parejo para nadie, bro. Eso fue la evidencia de la humana posición, por decirlo así, bro. Mira vos. Sí, es un tema, es toda una cuestión, pero lo importante es que tratar de ver las cosas con claridad y el próximo paso a dar que sea con firmeza y ya saber que las máscaras se les están cayendo de a poco, ¿no? A toda esa gente. Sí, es verdad, todo. Lo que pasa es que es muy alevoso lo que hacen así. Sí. Claro, temprano ya caen por su propia demagogia, bueno. Exacto, las huestes en rebelión tienen que seguir resistiendo para que el día de mañana, viste, no sé, vamos a hacerlo con un final medio hippie, el sol brille para todos, viste. Claro. Una cosa claro. Así. Exactamente, el rayo de luz sea para todos. Claro. Bueno, amigos, realmente fue un gustazo haberlos conocido de esta manera, aunque sea, Pudrición, ahora va a sonar en Diabolus sin música, y no sé, ¿querés algún mensaje final? Sí, saludos, bueno, lo que quieras. Más que nada agradecerte por la nota, agradecer a Luisito también, mandame saludos si lo ves, Cualquier información sobre Purición nos pueden seguir en Facebook, Purición Trash, en Instagram Purición Trash Oficial, y en YouTube, ahí tenemos el disco, y bueno, seguramente subiremos el video Purición Trash Oficial, ahí si quieren suscribirse. Y bueno, muchas gracias por el aguante y la difusión, así que estamos muy contentos. Te hago una pregunta, habla Alejandra, yo soy compañera acá de Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ustedes estaban ensayando, ¿no es cierto? Sí, justo cuando hicieron el primer llamado, ya terminamos haciendo el último tema. Ok, pero Ricardo me había comentado que ustedes en el medio del ensayo iban a darnos esta nota, y la verdad que es algo que yo quiero agradecerles, porque nada, habla un poco de las ganas que ustedes tienen de compartir, de difundir y del respeto por lo que hacen, así que desde Diablo Luz y Música. Claro. También que... agradecimiento y respeto a ustedes, que también estamos en trabajo en hablar a nosotros. Hay miles de bandas, así que bueno. No, pero no es un detalle menor. Yo sé que si estaban ensayando y los llamábamos, nada, acá están. Así que la verdad que, nada, gracias y está bueno el gesto. Y está bueno remarcarlo también porque habla de quiénes son ustedes. No, lo agradecido somos nosotros. Ahora lo que sí yo te quiero comentar, pero no lo difundas por ahí, porque Luis me estaba preguntando unos precios por unas camionetas, ¿viste? Así que no creo que les pueda producir el segundo disco, muchacho. Bueno, por lo menos puede venir a Salta en camioneta. Eso sí, ¿no? Que lo saquen gira a tocar ahí por todo Salta. Claro, ahí cargamos el equipo, lo viene de Diego, ¿no? Sí, vamos nosotros con la camioneta con Luis y toda la historia. Sí. Bueno, muchachos. Que le pague una, por lo menos. Un abrazo a la distancia, gracias por el tiempo este que nos dedicaron para que pudiéramos conocerlos, y ahora vamos a escucharlos. Y nos despedimos entonces escuchando un tema incluido en Huestes en Rebelión, la banda de Pudrición directamente desde Salta, Huestes en Rebelión. Diabolus in Musica. Protagonista del día de hoy en Diabolus in Musica es una banda argentina que vi hace muy poco tiempo en el Argentina Online Metal Fest edición 3. Su nombre es Factor Trauma, de estilo metal industrial hardcore. Nacidos en 2019, está formada por Max Telis en voz, de Orbitales, Killing Kay y Error Crítico, y Dave Balanzi en sintetizadores y producción, de Sagitario, In Black Lights y Civil Hate, a quienes se sumaron Adrián Alarcón en guitarra, ex Psycho Pain y Limoneros, y Emiliano Mitrzak en batería, de la banda Tipo Idiota. Todos ellos ya se conocían desde tiempo antes, habían compartido varios shows con sus proyectos anteriores dentro del circuito de la música gótica e industrial. Dave, además, había realizado la producción del disco Matadero de Killing Kay, banda en la cual había estado Max. De ahí surgió la idea de hacer algo juntos, con un sonido más crudo y metálico de lo que hacían antes. En ese mismo año, el 2019, se abocaron a la grabación de los temas de su primer EP, que luego de mucho trabajo, con pandemia de por medio, en octubre de 2020 apareció en formato digital en la plataforma Bandcamp de Dark Sound Records. El odio es todo, tal es el título del EP, consta de 4 temas que apuntan al estilo buscado, metal industrial furioso con sello propio, cuyas líricas describen el estado decadente de la sociedad actual, los más bajos e intrincados sentimientos del ser humano, inmersos en espacios urbanos sobrepasados de locura y desaliento. Durante la cuarentena aparecieron en otros festivales virtuales, además de la Argentina Online Metal Fest, tales como el Electro Freak Show 2020 Dark Music Festival, el Dark Trends Festival Online y el Revolution Industrial International Fest. En abril de 2021 salió la edición física de El Odio es Todo y está disponible para la venta en sus redes sociales, que son tanto Instagram como Facebook, los encuentran como Factor Trauma. Hay algunos videos también que están visibles en el canal DRS Videos y en Argentina Online Metal Fest con la presentación que hicieron en julio pasado. Al fin, luego de varias reprogramaciones, pudieron presentarse en vivo en agosto y pronto se vienen más oportunidades de volver a verlos. Paralelamente están trabajando en un nuevo EP que prontamente será lanzado bajo el título de Estado de Sitio. Agradezco a Fernando Torres, prensa de la banda, por facilitar el material y ahora vamos con una muestra de lo que hacen Factor Trauma. Suena en Diabolus in Musica, Los Ojos Abiertos. We'll be right back. Bueno, vamos a pasar a alguna de las bandas que vos seleccionaste, elegiste. No me acuerdo cuáles eran. No me acuerdo cuáles eran. No sé. Eso es porque ustedes. Podríamos de producción. Escuchar Elezar de repente. Elezar. Sí, no, para vamos cambiar un poco con el clima. Final Decree. Listo. Hagamos lo que solo por llevarte la contra, viste, que sí, está de moda. Aparte es como que tiene más prensa y toda la historia. Pareciera que fuera así. ¿Cuál la dijiste? Historia. Final Decree. ¿Te suena? Sonarme sí me suena, pero espera que no lo encuentro en el... En el pendrive, en donde trajiste toda la música que programamos hace 15 días atrás. Claro, sí. En la reunión de producción que hicimos con el departamento de comunicación, con el de diseño gráfico. Que vino la motito que trajo todo el... Claro, sí, ahí cuando... disco rígido extraído. Exactamente, porque no llegábamos con los aparatos que teníamos y todo eso que hicimos, que nos demoró como un día y medio esa reunión. ¿Te acordás? Impresionante. Bueno, Final Decree es un proyecto que tardó bastante en arrancar. En el 2016 se creaba al final la banda completa en la ciudad de Los Ángeles. Thrash metal es lo que hace, pero desde un primer momento es como que la idea no les cuajó del todo con el tema de la formación. No encajaban, así como que no llegaban a un acuerdo. Abandonaron la banda. En un principio el bajista Daniel Cardova es Vengeance is Rising y el cantante Martín de Borg de Spectra. La formación actual está compuesta por César Seregati en bajo, es un Steel Vengeance, Jorge Iacobelis en la batería, ex Hyrax, Samil Dejon en como líder de esta banda, así como Glenn Rogers, que es el guitarrista de los Deliverance. Toda su vida ha formado parte de esa banda. También es un ex Viking en Hyrax y también ha estado en Steel Vengeance. Lo último que han sacado estos muchachos ha sido un trabajo en un single llamado Dark Before the Dawn, que salió en formato vinilo de 7 pulgadas con una tirada de 500 copias a través del sello Headbangers Records. Vamos a escuchar ahora, yo elegí ese tema para que tengamos una mirada. Tiene un punto de vista positivo, los temas consiguen sonar a los 80 y obviamente te recuerdan a los Deliverance. Porque quien lleva la voz cantante en ese proyecto es su guitarrista, ya lo mencionamos, Glenn Rogers. Pero ahí acaba todo, de momento es como que se quedan ahí. La producción tampoco por ahí los acompaña en este tema, en este single que han sacado y les falta bastante fuerza, pero... porque tal vez ellos quieren como seguir esperando ese sonido de los 80 y con tal de mantenerse en ese espacio se quedan ahí. Es una banda que para mí tiene bastante, mucho más para dar, pero que bueno, todavía no han encontrado de verdad su camino. Creo que se siente que no están conformes con lo que, del todo, son súper exigentes. No deja de sonar por ahí a mis oídos como una banda de puta madre. Pero bueno, creo que por ahí les falta ese poquito más que vos te das cuenta que el músico puede tener. Así que los voy a dejar escuchando Dark Before the Dawn. Yeah! Bueno, sonaba entonces Final Decree, que es decreto final, con integrantes de un montón de bandas grosas de thrash de los 80 californianas, como bien. No sé si será bien un proyecto. No, sé. Es una banda estable. Yo creo, más allá de todo, creo que son músicos que se han juntado, sí, a hacer esto, tratando de respetar el sonido de lo que quieren hacer, pero reitero lo que te dije fuera del aire. Es siendo esos músicos, siendo ex Vengeance, Steel Vengeance, esos músicos de esas bandas tremendas, podrían, es como que le falta fuerza, no me termina de convencer, me gusta, no me deja de gustar ese tipo de trash. Yo lo que creo es que, pero, por ejemplo, el tema que escuchamos no es un tema que esté, no es un tema malo, sino que es un tema que para mí le falta un poco de producción, o sea, totalmente. Eso mismo en un estudio de grabación, porque eso está grabado en home studio, de manera casera. Sí, bueno, pero a ver, Scott Ian también se juntó con cuatro amigos un día y dijo, vamos a hacer esto, y hicieron una obra de puta madre. Entonces vos decís, sí, ok, con la trayectoria de un tipo como Scott Ian, con la trayectoria de estos tipos que vienen haciendo música hace un montón de tiempo, y si te juntás, grabás esto, bueno, está todo bien. No, hablando de Scott Ian, no sé si viste el comunicado, o sea, yo me enteré a través de algo que comunicó Scott Ian. Pero en realidad el que lo comunicó es Mike Patton, sí, que no va a cantar más en Faith No More ni en Mr. Bungle, porque está afectado de tal manera la secuela, psicológicamente, la secuela que le dejó la pandemia, sí, no le permite concentrarse para, no sé qué tipo de problema tiene, pero bueno, comunicó que no puede seguir en la banda, en las dos bandas. No va a estar tocando, no, se aleja de la música. Sí, lo vi el comunicado. Para mí Patton es uno de los grandes músicos de la historia, es un grosso. Puede no gustarte, pero el tipo tiene una cabeza abierta y tiene una calidad en su música increíble. No sé cómo le habrá pegado, de qué manera. Evidentemente le pegó muy mal. Bueno, nada, me parece súper noble también, ¿entendés? Sí, pero me preocupa porque si a un artista de ese nivel, ¿cómo, de qué manera te afecta, no? Porque para no seguir produciendo arte. Sí, bueno, yo creo que por ahí pasa. Creo que cuando no hay nada más sincero que un artista te diga que no quiere seguir porque no puede. Me parece que hubiera sido recontra hipócrita, y es el caso de un montón de otros artistas, claro, pero que siguen produciendo. No sé si cosas tuvo COVID o no de repente. Porque muchos de los vocalistas que tuvieron COVID perdieron su potencial, no quedaron al 100%. Sí, pero eso no, el Patton no está refiriendo a una falencia desde ese lugar. Está diciendo que tiene problemas psicológicos, post-pandemia, dice que no está apto, que no se siente bien, son problemas suyos que no tienen que ver, son psicológicos, no es la secuela de algo que les pasó en pandemia, más allá de que el daño psicológico es una secuela. El encierro, o sea, no saber qué le habrá pasado. Son gente sensible, me parece recontra, reitero, estamos llenos de casos en donde post-pandemia los músicos se terminan colgando de cosas que han hecho para continuar, y es respetable, no estoy criticando, son modos de vida y manera de ver las cosas, y esto sigue siendo una industria. No vendés, no te escuchan, no, si querés dar mensaje y no, por ejemplo, no llegás, chau. Por ejemplo, el famoso home office que mucha gente descubrió y que ahora no se quiere bajar del home office. Y sí. Por la comodidad o por lo que sea, de repente los psicólogos, ¿no? Que no hacen más sesiones presenciales, son todos por. Lo que pasa es que está dividido. Hubo, y esto me pasa en lo personal desde mi oficina, yo trabajo 8 horas, los 5 días de la semana en una oficina encerrada. Y resulta que como organismo a nosotros nos ha funcionado, y se han dado cuenta que nos ha funcionado mucho mejor el home office, y hemos rendido muchísimo más que lo que hacíamos cuando teníamos que ir, que nos generaba gastos, le generaba gastos al organismo, le ha pasado a un montón de instituciones, y hay como mirá un vos, replanteo. El Estado cuidando el bolsillo, y hay como un replanteo a nivel mundial, no solamente a nivel estatal argentino, hay un replanteo a nivel mundial. En Europa la mitad de las empresas están diciendo, che, pero resulta que la producción de tal área, claro, se fue mucho se mejor, agilizó, claro, se agilizó, resulta que no tenemos el gasto del local, para del banco, para atenderte a tal sucursal, y sí, todo hay eso quedó un afuera. Montón de cosas que se tienen que, exacto, reacomodar. Entonces, al nuevo orden. El nuevo orden, totalmente. Medio como que hay algunas personas a las que el encierro los despelotó y no les dejó chances de por ahí tener una rutina que los mantenía en actividad y terminó pegándoles feo. La realidad claro, es esa, hay gente a la que ejemplo, le hizo para el orto. Eso es lo que yo pienso de Mike Patton, porque Mike Patton no creo que viva en un departamento de 3x2 en 11. No, pero conocemos músicos que de la escena. Con terrenito mínimo. Sí, pero conocemos músicos de la escena que a pesar de tener o vivir en mansiones terminan tocando en un bar jazz porque les gusta el contacto con la gente. Chiquitito, para pocas personas, pero necesitan eso. Y sin embargo son músicos recontra conocidos, re exitosos, que no necesitan de un show. Por ahí pasa, me parece que pasa la cosa. ¿Qué sé yo? No sé. Lo vamos a extrañar igual, ojalá se recupere porque... Para mí se truló y... Cosas que pasan. Encontré una reseña de un álbum y ahora del álbum se llama Colapse y la banda es Prognostication. Wow. Bueno, entonces yo lo que hice fue, le saqué un montón de texto y dejé algunas palabras, ¿no?, que describen este trabajo. Y a ver qué quedó. Estilo, death metal técnico o también death progresivo, ¿no? United States, Kirksville, Missouri. Lugar de donde proviene Prognostication. Ahora voy a leerlo, pero con todas las partes que le saqué. Ok. ¿No? El resumen del... Pero es un resumen... Es tu resumen, punto, claro. Es tu reseña. A riesgo de sonar como un disco rayado, es muy raro en estos días que algo en la vena del death técnico realmente sorprenda. Prognostication ha proporcionado eso en Colapse, un álbum debut de 51 minutos de duración que te atrapa como pocas cosas lo han hecho últimamente este año. Perdón, mi mala lectura. Gruñidos inmediatos y oscuros antes de dar el paso al primer indicio de voces limpias que se asoman. Verdadero territorio tecnológico. Riffs angulares y la batería en constante movimiento. Caos tecnológico durante un largo trecho. Indicios de la melodía y la armonía que vendrán después. Desglose de melodías de sintetizador y breakdown de muerte. Sección de tapping limpio, junto con las voces limpias, haciendo armonías de múltiples partes. Salida de la norma reciente de tecnología y pesada, es increíblemente aliviadora y realmente permite que la pista respire. Secciones limpias realmente pensadas y ampliadas, en lugar de las pausas post-metal o ambientales que muchas bandas emplean. Líneas de guitarra en funcionamientos y breakdown de tipo core, puñaladas disonantes casi al estilo madcore, riff basados en acordes con breves ráfagas de 16th notas que se complementan con grandes golpes de acordes y arpegios prolongados. Desvíos de voz limpia más guitarra. Líneas de guitarra armonizadas. Evolución y resolución como canción. Una larga melancolía en una sección de construcción limpia con el regreso de las voces multiarmonizadas antes de culminar en un gran océano de trémolos, puñaladas de acordes, voces limpias y capas de harshes también. Este fue el momento que realmente me convenció de este álbum. El caos absoluto junto con el verdadero sentido de los estilos. Maravillosa composición de la guitarra y la sensibilidad vocal brillan. Batería, aunque un poco mecánica, exceso de confianza en el sonido del sintetizador de campana. Sutiles rellenos aquí y allá. Si eres amante de la extrañeza y de la naturaleza del todo vale, pero quieres escucharlo dentro de un paisaje de género death más técnico, pues es como si este álbum estuviera hecho para ti. Prognostication, Incinerate. Tengo que anotar, no elegir discos increíblemente buenísimos para poner de cortina porque los quiero escuchar completo todos los temas. Bueno, igual, nada, acá tenés como una especie de alguien que sabe mucho de esta música y toda la historia. Bueno, si alguien entendió lo que le... Y no eso solamente que está... lo entendió, sino que aparte yo sé que es un experto, es real lo que decís, en este tipo de música, con lo cual acaba de... Nada, con esa introducción a la música de Prognostication, Ricardo sube un nivel y me manda un GIF de Mario Bros. Increíble, le mandamos un gran saludo a Marcelo Farfán. Gracias, desde Marcelo. Tafí Viejo, Tucumán. Obviamente un capo, un amigo de la casa, pero alguien que sí, que esa opinión sola, Richard, nada. Sí, porque contento. En verdad yo estaba leyendo la review de ese disco. Y digo, acá sobran un montón de palabras, o sea, claro, le dejé las partes técnicas nada más, porque el resto para mí era... Era demasiado técnico. No, eran firuletes que no hacían falta. Acá, o sea, si vos tenés un conocimiento mínimo de música, perdonen a aquellas cabezas de termo que quedaron fuera del tema, pero... eso fue muy si sectario. Escuchás y estamos en una onda, ¿viste? Eso fue muy sectario, vos estás re, estamos muy pelo alocado, ¿querés piliar? Mi abuelo de Austria, estoy recibiendo la inspiración de mi abuelo, claro, de Austria. Claro, totalmente, pelímonos acá en Diabolus, entonces, así hagamos una fractura, una grieta. Claro. Ahí está. Ahí está, al GIF de Marcelo. Entonces, sí, sí. Claro, la descripción técnica de lo que acabamos de escuchar es una enfermedad mental. Es una enfermedad sí, mental. Bueno, pero para el que entiende, es por ahí vos decís es una enfermedad mental para el que no está acostumbrado, pero para el tipo que viene escuchando este tipo de música... Nada, es lo normal. Nada, es lo normal. Nos pasa, nos critican a los progresivos por lo mismo y nos dicen, ustedes de verdad están mal del bocho. Bueno, pero... viste que es mi problema, claro, es mi problema encontrar gente que tenga tu misma afección mental, no tiene precio, así claro. Que viste, lo loco es encontrarte con alguien así entre vos y yo, como nosotros que vamos del palo del trash al progresivo y nos llevamos bárbaro. Eso no está mejor, está perfecto, todavía. Es música y la disfrutamos, si no no la estaríamos programando. Totalmente. Por ejemplo, en este álbum de Conspiracy, el baterista es un baterista sesionista o invitado, que es claro. Mickey D. Mickey D, para este álbum va como sesionista, no como músico que después se incorpora a la banda y es el músico estable de King Diamond. Acá es solo sesionista para la grabación. Claro. El resto de la banda era Andy LaRocque, en la otra guitarra Pete Black y Al Patino en bajo. Y bueno, tremendo álbum que no me canso de escuchar. King Diamond puedo escuchar siempre porque es uno me encanta ese tipo de heavy. No, está bien, va en gustos, pero también está bueno por ahí entender un poquito más y reitero, encontrarte con tipos como vos, como Marcelo, y escucharlos hablar y escucharlos analizar música, está bueno, está bueno. Después quedás medio tomate, pero, claro, pero está bueno, por eso te digo. Está bien, está bárbaro, hay que estudiar y hay que abrir la cabeza a nuevas músicas, como yo les suelo decir. Así que vamos a pasar de este sonido así que ustedes dicen que es una enfermedad a otro tipo de sonido. También una banda de acá de Argentina que yo elegí hoy, pero porque estuvo sonando en las redes en estos días. Ellos audicionaron para su cantante nueva y tuvieron la gentileza de compartir las audiciones que habían hecho, no con ánimo de que la gente votara, ni mucho menos, y de hecho se encargaron de aclararlo muy bien, sino por tener la gentileza de compartir las voces que habían audicionado para ellos, para mostrarlas al mundo y a quien quisiera escuchar. Tremendas voces, estamos hablando de mujeres que cantan lírico en una banda y que se fueron a probar en una banda como El Ezar, que es una banda que hace metal sinfónico y que tiene proyección internacional lejos, hacen música de muchísima calidad y de verdad son bastante exquisitos. ¿Qué veías en la audición? Y vi de todo. ¿Pero estaban completas o eran extractos? No, no, eran extractos, eran pedazos de cantantes y ellos se ocuparon de nombrarlas, nombre, en vivo, apellido. ¿O por Zoom? No, no, pues, evidentemente lo han hecho por Zoom porque cada una ha enviado su material desde su casa, desde su domicilio, ha hecho eso. De hecho, hay gente del país, de todo el país, hay cantantes de Buenos Aires, cantantes de Neuquén, súper interesante, pero aparte, reitero lo que es súper destacable el gesto y profesional. Ellos compartieron en sus redes los pedazos, fragmentos de esas audiciones de esas cantantes, que es un hecho, es un detalle más que respetable y más que agradable. Metallica se guardó las audiciones y después las metió en una película y se las vendió a sus fans. Sí, yo prefiero, de verdad, está todo bien con Metallica, pero a esta altura del partido, después de las cosas que estoy escuchando, prefiero seguir escuchando Lesar, porque me parece que tienen muchísimo más para dar. Es una banda que a mí me gusta muchísimo, me hubiera gustado, en algún momento los vamos a llamar porque quiero, me encantaría hacerles miles de preguntas. Es una banda que ha sido fundada en el 2007 por músicos de Neuquén, tiene de hecho en la Patagonia su base. Reitero lo que estoy diciendo, que hace un tiempo ellos vienen buscando cantante. Está integrada en la guitarra por Howen Raba y en la batería por Joshua Raba, que son hermanos, en el bajo por Rafael Uribe, Sebastián Barrios en los teclados y Alejandra Barro era su vocalista y ya no lo es. Así que nada, tienen dos trabajos sacados. En el 2013 ellos han sacado Dark Desires y Cosmos en el 2019. Cosmos particularmente es un trabajo que a mí me pegó bastante, me cansé de escucharlo. No, no me canso de escucharlo, de hecho, por eso hoy estamos pasando el Ezar y elegí de esta placa que tiene 12 temas, el número 4, que se llama Afraid. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenida nuevamente a la transmisión del programa, donde hoy traeremos, ¿no?, del pasado, una banda que la descubrí hace poco, así esas pequeñas joyas que uno se encuentra buscando en YouTube, esta vez de una banda polaca que no, la verdad, no la conocía, ¿no? Polaca formada en el año 91, duró hasta el 96 y desde el 2012 creo que están activos nuevamente. La banda se llama Monastir. Trío polaco, y creo que desde el 2012 quedó su cantante como miembro original, pero se mudó, se ve a vivir en Inglaterra, y ahora la banda se maneja de Inglaterra. Pero bueno, ellos son polacos, sacaron solamente un disco en el año 94 llamado Never Dreaming. Cuando escuché este disco, que, o sea, como dije al principio, no, nunca había oído esta banda, ¿no? Que ya que en Polonia han salido algunas, pero no tantas de death metal. Obviamente Vader es la más conocida. Bueno, y esta banda es más o menos de la época, un poquito después. O sea, sacaron solo este disco, Never Dreaming, en el año 94. La verdad que es muy bueno, un death metal clásico, ¿no? El estilo de las bandas de Florida, de Estados Unidos. Un poco de Deicide, también tiene un poco capaz de Sinister, los holandeses. Y mucho death metal clásico, old school. Sonido también acorde a esas épocas. Y parecido, digamos, a lo que se grababa en aquellos años en Florida, ¿no? Al death metal clásico de esa zona y de esos del estudio Morrison. La verdad que composiciones también del metal clásico, la verdad que me gustó mucho, o sea que es una joya, ¿no?, que quedó ahí, y espero que haya tenido alguna revisión, ¿no?, y en algún momento poder hacerme de una copia original. Así que esta semana recomiendo esta banda Monastir de Polonia, su único disco hasta la fecha, Never Dreaming, del año 94. Espero que lo disfruten, si les gusta el death metal clásico. Y nos estamos escuchando la próxima semana con alguna otra novedad. Saludos y cuídense. Así escuchábamos el bloque de Sergio. Sergio es el vocalista de la banda Morgue y de Lesa Humanidad, que gentilmente colabora con nosotros presentando perlitas, descubriendo bandas y bueno, simplemente dice su parecer, lo que siente y ahí está. Es lo bueno, que pero esa es una de las cosas que creo que buscamos o no buscamos. Eso es no, una de no las lo cosas. Buscamos. No lo buscamos. No. Bueno, pero está porque no lo buscamos. No es que fuimos y dijimos, che, tenemos que poner una sección de no, gente no, que no, cuente no, o no, mencione algo. Así salió Sandra también. Claro. Sandra es mi amiga, hacemos prensa juntas o difundimos, o escuchamos música juntas, que básicamente es eso. Escuchamos y nos gusta lo mismo. Tenemos pensamiento crítico a las dos y terminé diciéndole, che, San, elegiste un tema. Che, San, decime algo. A ver, que me tirara letra un poco para salir de lo que mi cabeza o mi corazón siente. Y un día dije, Richard, sumemos la Sandra, el bloque Sandra, porque lo que Sandra sabe de música y lo que Sandra puede transmitir, su reseña, es muy rica en explicar lo que le pasa sí, a ella. Sí, sí, sí. Aparte, si yo te contara lo que hace con los audios... No, me pego, olvídate. Pero yo sé lo no que... No te lo voy a contar. Pero no yo sé lo que hace con los audios, porque que yo no lo vea, no, es mi amiga, la conozco, ¿entendés? Aunque no la esté mirando. O sea, Sergio, yo sé lo que hace. Sergio ya está en actividad con Lesa Humanidad, cambiaron de batero, se van a presentar en vivo ahora... Tienen agendada una fecha en octubre. Después voy a traer bien la data. La verdad que no me acuerdo bien exactamente si es en octubre. Creo que sí. Él también canta, o sea, aparte de Morgue, Lesa Humanidad, en un tercer proyecto que con el que estuvo en actividad. Ya tocaron tres veces en lo que va de la pandemia. Claro. Hay que hablar de un periodo así como... Sí, porque como que se reseteó. Yo le pregunté a Sergio por qué en algún momento le dije, che, estaría bueno... Que a los días viernes vinieras, en este... Pero ellos ensayan, me dijo, estamos en el ensayo, con lo cual... Y él vive un poquito lejos, en Monterán. Me dijo, pero está bueno, es del sur, es buena gente. Me dijo, está bueno que se vinieran ustedes y hacen el programa acá mientras nosotros ensayamos. Ah, le dije, bueno. Sí, Pablo está contento. Pablo, hacemos un... Llevamos a Pablo. Pero se puede, Pablo, no hacer eso con la yo, compu. Digamos, yo tendría que estar acá operando. ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede en Mixtape? ¿En Mixtape Radio qué es lo que no se puede? Exacto. O sea, son desafíos. Ustedes pueden ir para allá, en serio, claro. Yo les presto los micrófonos y los pies y todo eso. Y yo estoy acá, tengo que estar operando y ustedes me dicen que lo podemos armar. ¿Lo podemos armar? Exactamente. Perfecto, prepárate para ir un viernes a Monte Grande. Ya les estás diciendo a Sergio, che, ustedes ensayan, así que ensayan. Bueno, ensayen con nosotros y nosotros, mientras ensayan, hacemos el programa y de paso los reportajeamos y nos divertimos un vamos rato. A ver qué sale de todo esto. Sí, sí, algo va a salir. Algo que salió es el nuevo álbum de Sepultura, Sepulcuarta. 15 temas en algo más de una hora con... Músicos invitados, creo que son como 28 músicos invitados para hacer diferentes versiones de grandes clásicos de los Sepultura. Todas las canciones se grabaron en el periodo de cierre del COVID-19 durante los meses de abril a diciembre del 2020. Todos los músicos utilizaron sus estudios caseros para grabar sus partes. Y en ese álbum, en el tema 5, el tema Hatred Aside de Sepultura, que está incluido en el álbum Against, el original, tiene tres vocalistas invitadas en una versión arrolladora. El tema ya de por sí es un tema de impacto, un tema fuerte. Pero bueno, viendo quiénes son las chicas, me encuentro con Mayara Puertas, la vocalista de Torture Squad, Fernanda Lira, la vocalista de Crypta, ex Nervosa. Ajá. Y la tercer vocalista es de la banda Hateful Murder. Otro día escuchamos Sepultura y te cuento cómo es el disco. Obviamente. Ahora vamos a descubrir obviamente a Hateful Murder. Es todo energía, de trash, quizás por ahí, metalcore. Pero bueno, 10 años de experiencia... y después de una extensa gira por Sudamérica durante los últimos 6 años, Hateful Murder lanzan su último álbum Reborn. Reborn es el primer álbum completo, independiente, de Hateful Murder, financiado por los propios fans a través de una campaña de crowdfunding. Y es un álbum cohesivo, fuerte y llamativo que marca otro gran momento de la carrera de la banda. hecho con los fans para los fans. Después de tener la gira de Reborn interrumpida en el 2020, con todo aquello que trajo, ¿no?, la banda lanza 3 nuevos videos oficiales para ese álbum Reborn. Los temas son Reborn, Lost Day y Santificado Sea Meu Odio. Lo dije en portugués. Y no sea Meu Odio. Red Days Tour recorrió más de 14.000 kilómetros en autobús con más de 30 shows en Brasil. Esta resultó ser una gira independiente, una de las más exitosas de la historia del metal en Brasil. Bueno, hay que andar, ¿eh? Tantos kilómetros. Hatefoot Murder conquistó Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Chile con furia en el escenario y sangre en los ojos, como les gusta llamar. El 2021 la banda alcanzó el hito de 700.000 de visitas en YouTube. Señor operador, eso es mucho, ¿no? Es muchísimo, 700.000. ¿No? Sí, sí, sí. 700.000. Bueno, 700.000 vistas en YouTube para alguno de los videos que tienen ahí en su canal. Del underground a los grandes escenarios, de los EPs a los LPs, de lo independiente a los sellos discográficos. Paso a paso, Hatefoot Murder construye su historia. Renan Ribeiro en guitarra, Tomás Martín Bat, Felipe... Tomás Martín en batería, por supuesto, Felipe Modesto en el bajo y, por supuesto, Angélica Bastos en voz. Hateful Murder, Reborn, Rise. We'll be right back. Bueno, che, váyanse a hablar a su casa, vayan al bar a hablar. Esto no es polémica en el bar, este. Pero bueno, tenemos una noticia impresionante, impresionante. Lo que nos acabamos de enterar de algo que. No sé si me alegro, ¿no? Pero bueno, evidentemente se vienen los cambios. Se vienen los cambios. Pero ya importantes. Sabíamos que se vienen los cambios. Sí, era evidente. Lo que pasa que. Ellos están jugando al ajedrez cuando nosotros tenemos que morfar y tenemos que vivir en paz y no nos tienen que matar en la calle, ¿entendés? A mí qué me importa el ajedrez. ¿Viste cuando un chico que hace jugar al ajedrez con otra gente, loco? Andate al África a jugar al ajedrez. Yo no creo que sea tan así como que ellos estén haciendo esto. A mí lo que me da bronca es el modo. Me da bronca la manera, me da la sensación de en una familia uno de tus hijos haciendo capricho, haciendo berrinche en la calle. Exactamente. No la quiero y pudriéndola. ¿Y vos por qué tenés esa cara de orto? Pudriéndola. ¿Y vos por qué tenés el lunes o el martes, no sé, cuando fue, parecía ando nene caprichoso? Bueno, no, ¿entendés? Pudriéndola, o sea, váyanse. ¿Por qué nosotros tenemos que ser testigos de la miseria humana de ellos, viste? Nada, careteenla como la caretean todos los políticos, pero no, bueno. Vamos acá a lo interesante que es el final de Diablo sin Música. Los hermanos se han unido, dijo José Hernández, ¿no? Pero bueno, ¿vos ves hermanos? No. No veo ni unidad ni hermanos. Tampoco. Exactamente. A lo sumo compañeros y entre muchas comillas. Y compañeros son los... Y también se pelean por entrar. Y entre ellos se golpean. El programa número 108 está llegando a su final. Vamos a cerrar las compuertas que se viene, está subiendo la marea, a cerrar las compuertas del capítulo 108. Viernes 17 de septiembre, próximo viernes, ya estamos ahí al borde de ya en se primavera. Se vienen un montón de entrevistas. Se viene ya tenemos agendadas como 5, 6, no sé, 7, 8, tenemos un montón de entrevistas, un programa tras de otro. De hecho, hoy vamos a tener algún programa con dos entrevistas en el mismo programa. Y con este tema de que se abrió un poco la presencialidad y la pandemia nos está dejando, al menos por ahora, como una especie de vacación, que las bandas salgan a tocar y todo, tenemos bastante presencia y la idea es seguir trayendo gente, o que por lo menos venga, o que por lo menos... No, vamos a utilizar los dos métodos, el home office y el presencial. Sí, el presencial, la presencial. Burbuja 1, burbuja 2. Exactamente. Así. Bueno, cantidad de música que quedó afuera. Quedó afuera un montón de música, quedaron secciones afuera, le debemos a Sandra caprichos una. Caprichos de Alejandra. Sandra, también. Capítulo doble para el próximo viernes, por favor, pedido acá de la producción. Sí, sí. Bueno, lo que quieras. Bueno, lo que quieras no, depende, lo voy a escuchar primero. Lo que quieras no escuchar. Primero le dijo que podía hacer lo que quiera, después le dice, no, pero. Bueno, mejor pero lo yo vemos, soy sincero, yo no soy hipócrita. No, después, cuando se cierra el micrófono, le estoy mandando un mensaje, claro. ¿Viste? De Xaicarilla, ¿entendés? Sí, sí, sí, claro. Para muestra bastan un montón de botones actuales. Y está lleno de botones. ¿Cómo? Está lleno de botones. Totalmente. Sí, sí. Qué bueno. Vamos a cerrar el capítulo de hoy con la música de Sodom. Del EP Bombenhagel, que salió en agosto, un EP de tres temas que trae la regrabación del clásico Bombenhagel, incluido en Persecutio Manía de 1987, más dos temas nuevos. Bueno, Tom Angel Ripper en bajo y voz, el regreso de Frank Blackfire nuevamente a la banda, York en guitarra y en batería, Tony Merkel, debe ser el nieto de Angela. Que está tocando la batería en Sodom. Y si no es, no importa, pero nosotros decimos igual. Claro. ¿Quién lo va a comprobar? Nadie. Así que, bueno, muchas gracias por la presencialidad. La presencialidad. Nos vemos en 7 días. Cuídense. Hay tremendo quilombo en la calle. Pero hagan quilombo también ustedes. Exactamente. Demuestren que están vivos. Lo hicieron hace una semana y el 40% que no fue a llorar al campito. Totalmente. Gracias, señor operador. Gracias, Pablo. De nada, un lujo lo suyo. Lástima que se le prendió fuego hoy la computadora, pero bueno, no pasa nada. Igual está arreglada para el programa siguiente, ¿no es así? Siempre, siempre está. Sí. Eso, sí, sí. Ahí no falla nunca. Perfecto. Cerramos entonces con Sodom y Coup de Grace. Golpe de gracia. Nos vemos en 7 días.